Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Perdóname si alguna vez fui descortés. Como una hormiga a la deriva por el andén. El programa de Uno contra Uno en el aire de M570, ahora con la presencia del señor Fabián García, el hombre, el CEO de Basket Plus y Basket. CEO dice que tiene la cuenta, pero lo das vuelta y le sacas una moneda. No, tiene razón, no tiene cero, tiene rojo, negativo está. Niñita, estamos con Fabián García, el hombre de Basket Plus, el señor Torpedo Arias aquí en el aeropuerto, esperando por Torpedo Arias, Fernando Arias, nuestro productor, esperando por el vuelo que se retrasó, así que vamos a poder estar hasta la una vamos a poder estar aquí al aire con ustedes. Y del otro lado de la línea, vaya a saber en qué lugar, capaz que está en Aeroparque, capaz que están volviendo, un hombre que ayer se me fue al baño. Yo lo perseguí, me metí con él en el vestuario, íbamos a ver el Sancor seguro, tuvo un partido bárbaro, 18 puntos, un último cuarto que la rompió y se metió en el baño. Santiago Scala, ¿cómo te va? Buen día, Fabián Pérez te saluda. Hola Fabi, ¿bien y vos? Sí, pasa que todo eso y bueno, pero nada, gracias por el premio. Te agarré de la camiseta, bueno, te seguí hasta el vestuario, te enfocaron las zapatillas. Pero no fue. Hola. Te enfocaron las zapatillas, te decía. Sí, tuve algo, supe algo sobre eso, pero bueno, qué sé yo. Bueno, Santi, gran serie hicieron contra Quilmes, ¿no? Ganaron con mucha autoridad, ganaron de local, dos partidos con mucha autoridad y ayer se lo fueron llevando parejo en un estadio muy difícil y también se quedaron con una serie y además venían de ganar la serie con Peñarol, también de visitante, no es poca cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, contra Quilmes una serie dura se nos dio, pero bueno, fue dura como todas, como este y como las que jugamos antes, pero bueno, nada, uno siempre trata de que uno juegue a lo que sabe, a lo que venimos ya con Gonza jugando ya hace varios años y nada, creo que con ese juego y siempre con esa base se nos dio. ¿Dónde crees que independientemente del juego suyo habitualmente, juego ese prolijo que tienen los equipos de Gonzalo García, moviendo la pelota, no saltiendo a ninguna posición, jugando al poste bajo, si no hay nada sale la pelota para los tiradores, ¿dónde crees que estuvo la clave en el partido de ayer? En la concentración, el estar los 40 minutos esperando el momento justo para, en un partido que no tuvo un gran vuelo técnico, digo, para dar el zarpazo y poder sacar la ventaja que sacaron al final. ¿Cómo? ¿Y crees que la ventaja o la clave de ayer fue el último cuarto, donde ustedes estaban agazapados y estaban esperando ese momento donde podían convertir una ráfaga de puntos? Sí, obvio que como que con ellos jugando ahí, con toda esa gente y eso, sabíamos que teníamos que estar listos para que iba a ser un juego duro y que nada, que iba a ser largo, pero yo creo que era más para que no fue cómodo Barley, para que no fue cómodo Luca, para que no busquen su gore y su arma, ¿no? Que ellos juegan, hacen que jueguen otros y nada, y con este juego suman. Así que nada, creo que fue eso, creo que fue que estemos listos para lo que sea, para que sea el juego duro, como dije antes, largo, y bueno, nada, a lo último con esa fecha de 5 puntos, 6, y bueno, se nos dio. Santiago, y ¿Qué opinás de tu temporada, no? Porque estás jugando realmente muy bien, tuviste una temporada fantástica, al igual que, por ejemplo, Nicolás de los Santos, al igual que Federico Aguirre, han jugado, levantó un poquito Jackman después de la lesión, bueno, lo que siempre aporta Diego Cavaco, ¿cómo te ves vos con respecto a tu carrera, a tu futuro, y cómo te ves vos con respecto a tu básquetbol de las temporadas anteriores? Yo me siento cómodo, creo que estamos todos cómodos, es un lindo grupo y eso lleva, yo creo que eso lleva a estas cosas que como, bueno, como se ve, que no solamente uno está jugando bien, dos, sino que todos estamos bien. Y bueno, nada, yo como que no veo el juego mío, sino que veo que me vaya bien. Después si me toca jugar bien o no, eso yo no veo. Así que nada. Santi, ¿estás ahí, Santi? Llegamos a esto y ahora queremos más. Claro, claro. ¿Y qué vas a hacer la temporada que viene? ¿Te quedas en Comodoro? ¿Te vas de Comodoro? ¿Hola? ¿Qué vas a hacer la temporada que viene? Te preguntaba. ¿Te quedas en Comodoro? ¿Te vas de Comodoro? La verdad que no sé eso. Ellos quieren que siga, pero yo ahora quiero, sin nada, ver que llegar lo más lejos que uno quiere y que uno sueña y después veo, pero nada, yo estoy cómodo allá, siempre estuve cómodo y bueno, después lo que se ve, bueno. Bueno, Santi, te mandamos un beso enorme, gracias por el contacto. Bueno, fuiste el Sancor seguro de la noche ayer, se lo dejé a Gonzalo García, así que, porque vos estabas en el baño, así que se lo dejé a Gonzalo García. Te mandamos un beso enorme. Bueno, dale. Dale, abrazo enorme. Chao, chao. Bueno, gracias, Santiago Scala, hablando un poquito, Noelia, de lo que ha ocurrido en la noche de ayer, con esta gran victoria de Gimnasia de Comodoro, que ganó la serie 3-0. Nosotros estamos